13DMX presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Y pues, bienvenidos, bienvenidos a este que es el Flashback número 188, pues donde vamos a hablar y vamos a recordar muchas cosas de antaño y donde pues así que nos clavamos más en todo este rollo de lo del pasado y de la historia y de todo eso. Y con un programa pues bastante curioso. Yo soy José Z, les doy la bienvenida a los que nos están descargando, que nos escuchan grabado en el recalentado, como Runner, que nos deja sus comentarios cada semana, ahí es siempre constante. Y pues también a todos los que ahí ya nos están escuchando en vivo y que ellos así que de vivo oído en este caso, nos escucharon hacer un blooper ahí, meter la pata en cierta forma. Solo los que estuvieron aquí en vivo sabrán de qué se trata todo este relajo. Y pues ahí saludando y pasando lista a Taven X y a Sullivan Hakote, que están ahí. Y pues que por cierto Sullivan no sé por qué ahora no está en la página, pero bueno, ahí lo tenemos. Y pues también pues ya nada más para mencionarles que pues en este programa pues dos juegos de carreras y aparte un tema retro bastante curioso. Ahora sí le cedo la palabra a Quique para que salude y se presente. Saludos a toda la banda recetera. Esto me suena como un déjà vu, no sé por qué, siento que esto ya lo viví. Gracias por acompañarnos en una emisión más del Reset Flashback para hablar de juegos viejitos pero bonitos. En esta ocasión un par de juegos pues no son de mi completo agrado, pero pues tienen algo importante y ahorita va que compartir y pues ahorita lo vamos a comentar. También ustedes compartan el stream para que se ponga más chido esto, que venga más gente. Igual saludos a toda la banda que nos está escuchando en formato recalentado, gracias por hacerlo. Y pues no me queda otra más que echarle todas las ganas y vamos a empezar. Y Paco también saluda para que pues ya vayamos dando inicio a este programa. Pues el Sor sí hizo un Ícaros, así que estamos repitiendo el programa. Les había dicho que es un juego, uno es aburrido y el otro es un poquito más. Muchas gracias a toda la gente que viene a escucharnos a estas horas de la noche. Bienvenidos a su Flashback de siempre. Una disculpa por la semana pasada, pero tuvimos problemas con la luz eléctrica. Y no es por falta de pago, simplemente pues se iba y venía, entonces no se podía grabar. Y Kike creo que estaba pues atendiendo a personas, ¿no? Sí. Entonces pues muchísimas gracias por venir, a toda la gente que nos escucha en vivo, a los que nos escuchan grabado, a todos, muchas gracias y espero que les guste este programa. Vamos a hablar de dos juegos muy rápido y un tema nostálgico que propuso Sorcy, así que espero que les guste. Vámonos a las redes sociales, que son facebook.tv, que es reset.tv en Facebook, arroba resetmx en Twitter, arroba Kike Kabuto, arroba sorcdz, arroba otro guión bajo nivel, y YouTube, que es resetmx, y el sitio web, pues pónganle reset en el buscador, porque la página que tenemos tantas que ya no sé qué es. Es www.resetmx.reviews y www.resetmx.com. Y ya con eso pues están servidos para que descarguen este podcast. Ya saben que es esto lo en vivo todos los martes después de las 10 de la noche, para que estén al pendiente y para que nos acompañen aquí en vivo. Y pues vamos ya a la música del primer juego para hablar de él, que es pues Micro Machines. Así que escuchen la música y regresamos. Thank you. pues ya estamos de regreso de ese corte rápido, de esa música del intro, pues que nada, pues del juego de Micro Machines para NES, un juego que está basado en una línea de autos diminutos de que fueron muy populares más que nada a principios de los 90s. Juegos mucho más autos mucho más pequeños que los que conocemos como los Hot Wheels o como los Matchbox, y pues que eran no solo autos sino diferentes tipos de vehículos, y pues este juego nos muestra un tanto toda esa variedad de vehículos. Kike, no sé si quieres mencionar un poco de qué onda con estos juguetes. Sí, de hecho los Micro Machines eran una línea de juguetes que salieron hace ratote, que eran la competencia de los Hot Wheels y de los Matchbox, que eran pues carros pequeños, pero la particularidad de los Micro Machines es que eran todavía muchísimo más pequeños. De hecho, yo no era muy fan de esto, de hecho sigo sin ser fan, creo que lo dije bien, de esta línea de juguetes, pero lo que más recuerdo de ese tiempo era el comercial, que te lo anunciaban, sí, el más pequeño del mundo, cabe en la palma de tu mano, y luego cabe dentro de una nuez, y me acuerdo que está un huerquillo gringo, y que levanta un pedazo de media nuez y está un carrillo ahí adentro. Y te digo, no es como que yo, pues me gustaron mucho estos, más bien me gustaban un poco más los Hot Wheels y los Matchbox, que eran los que me regalaban. Pues no me llamó la atención, me llamó la atención más otros juguetes que se llamaban, no eran muy similares, se llamaban Penny Racers, los deben de conocer por ahí, que eran estos juguetes pues similares a los Micro Machines, pero eran un poquito más grandes, pero tenían la particularidad que eran juguetes esos que haces hacia atrás y se van solitos, y tenían en la parte de atrás del carrito trae como una especie de hendidura donde tú le pones una moneda, por eso se llaman Penny Racers, porque en Gringolandia un penny es una moneda de un centavo, que es la moneda más pequeña que tienen allá. Aquí le poníamos en ese tiempo una de... ¿Te acuerdas las de 20 pesos, Olsener? Era de esas plateadas, ¿sí? Pequeñitas. De 20 centavos, no me acuerdo. No, si eran 20 pesos, porque las de Carranza eran de 100. Entonces, le ponías una moneda de esas y el carrito lo que hacía es que se levantaba, se hacía, el peso le ganaba y se iba como quien dice en dos llantas avanzando. Estaban padres. Eran los que más me gustaban. Eran más chiquitos que el... que también eran más pequeños que el Hot Wheels o que el Matchbox, pero era un poquito más grande que el Micro Machines. Bueno, en fin, el chiste es para que recordaran esta línea de juguetes que eran más o menos detallados y que había de todo, ¿no? Todo tipo de carrillos y todo. Hagan de cuenta que eran los Hot Wheels, pero más pequeños. Y aparte, yo creo que lo que más recuerdo es que eran un poquito más caros, ¿no? Creo. Pero bueno, el punto es que, obviamente, como todo lo que se hace popular, pues también le hacen videojuegos, y en esta ocasión vamos a hablar del videojuego de estos carritos. Uh-huh. Y pues ya entrando un poco ya más a hablar sobre pues Micro Machines, mencionar entonces bueno, en primer no sabía de ese, o sea, alguna vez recuerdo esos autos, los segundos que mencionaste, hasta que tú mencionaste el nombre ese de los penitentes. Pero bueno, Micro Machines, pues es un juego, un típico juego de carreras de vista superior, donde pues vas a competir con, desde el principio vas a escoger a un personaje que te va a representar, personajes estereotípicos, y que van a ser, pues, no se podría decir como pilotos, sino como los dueños de los Micro Machines, que van a, pues, a ponerlos a competir en sus... las pistas pues que van a montar o que van a estar trazadas sobre terreno, sobre zonas o sobre áreas que son cotidianas, que son del hogar, de sobre una mesa, sobre una mesa de billar, sobre de una bañera, o sea, de una tina de baño, o no sé, diferentes territorios, y donde los obstáculos pues van a ser objetos que vas a encontrar en esos lugares. Y pues aparte de escoger a tu personaje, pues vas a ir jugando con los diferentes Micro Machines, desde el típico auto pasando por lanchas, una especie de tanque, unos como Bigfoot, o sea, de, va a haber de todo. Y algo además padre de este juego, que como mencioné, los escenarios y las pistas, es que de alguna manera también como que te evocan todo ese rollo de cuando de niño tú jugabas pues a las metas, eso de que tú con un gis o con una tiza pintabas tu pista ahí en la banqueta, en la acera, y pues te podías jugar ahí con tus autos a escala, ahí a empujarlos y ya ver quién llega primero a la meta. Y este es un poco como ese concepto, y pues llevarlo ya a un videojuego donde pues ya el auto se mueve por sí solo, y pues en escenarios cotidianos que se vuelven algo curioso para estar jugando. El concepto y el juego en sí son bastante simples, y pues con esto yo creo que es suficiente introducción ya para hablar de lleno en sí del videojuego. Nada más mencionar que este juego pues fue lanzado en 1991, creo, ¿no? Sí, en 91. Y que no fue el primer juego del que vamos a hablar, que es de NES. No fue, no tenía licencia de Nintendo, ¿no? Entonces, lo sacaron así que por su propia cuenta, los de Codemasters, y también con Camerica en algunas regiones. Y además de que hubo una versión también de este mismo juego para la Amiga. Pues ya con esto, pues vamos ahora sí de lleno al juego. Pues mira, la verdad es que el juego no... Pues no sé, es hasta cierto punto sencillo, pero también tiene lo suyo. Ahorita vamos a ver por qué. El juego, como bien dices, es un juego de carreras de Top View. Pero tiene muchos detallitos que lo hacen como que lo pueden rescatar de algunas cuestiones. Por ejemplo, a pesar de que es un juego bastante sencillo y que es para el NES, tiene muchas opciones que pues a lo mejor ahorita son cotidianas, pero en ese tiempo no lo eran tanto. Por ejemplo, que puedes escoger diferentes personajes. O sea, tú escoges a tu personaje, y que por cierto son políticamente correctos, porque hay de todo, hay un afroamericano, hay asiáticos, hay hasta un latino acá tirándole mexicano, gorditos, flaquitos, la güerita mensa también, la gorita llena de acné. O sea, hay prácticamente de todo el tipo cool. Entonces, pues tú escoges a tu personaje, o bueno, a tu avatar, porque realmente, pues no, al principio parece que estoy trabando demasiado. Al principio parece como si esto no importara, y después vamos a ver que sí. Y escoges contra los otros tres vehículos con los que te vas a enfrentar, escoges también sus avatars. Entonces, pues ya empieza la carrera, y es como si eso sobre todo es de vista superior. Y pues mueves tu carrito alrededor de estas pistas, que es, yo creo que, lo más interesante del juego, porque pues como bien dices, están basados en cosas pues de la vida real cotidianas, como por ejemplo una mesa del desayuno donde te encuentras pues cereales tirados, cucharas, platos, o no sé, la otra escena es una mesa así como que escolar, porque hay libretas, hay lápices, plumas, borradores, sacapuntas, clips, y te sirven de obstáculo y te sirven para delimitar la pista también. Y otra que es como que un taller mecánico o algo así, porque hay una melcocha verde que quiero pensar que es aceite o algo así, que también te entorpecen ahí tu movilidad. Entonces realmente en cuanto a originalidad de pistas, creo que eso sí están a la orden del día. Pero pues también por lo mismo, como el juego es demasiado sencillo, creo que se vuelve pues bastante fácil al principio, como que le encuentras el truco y ya puedes como que hacer algunos atajos, aunque también si quieres hacer trampa no se puede, también el sí está pensado por ese lado. Y te digo, conforme vas ganando las carreras tienes que ir llegando siempre en primer lugar, porque si llegas en segundo o tercero no vale, te descalifican. Entonces siempre te obliga al primer lugar, y cuando logras completar cierta cantidad de victorias, vas como que se van eliminando tus competidores, y entonces tienes que elegir a otro avatar de otro de tus competidores. Y ahí es donde ya me di cuenta que sí influye, porque por ejemplo agarré al tipo cool después como enemigo, Y ese vehículo era rojo y maneja un poquito más agresivo, si te empuja, si te avienta, si te saca del camino y si te afecta, porque incluso dependiendo de las pistas puedes caer en agua o puedes caerte de, no sé, de una mesa, por ejemplo. Y pues pierdes ahí tiempo en lo que vuelves a spawnear y continúa la carrera. Pero eso sí, la aceleración y todo eso siento que es la misma para todos. Entonces, no sé, está como que raro los valores de los carritos, pero tiene puntillos ahí que sí vale la pena estarlo recordando. Y creo que es por lo pronto con lo que voy a comentar. Y pues ahora sigamos con el comentario de este Paco. Pues qué les puedo decir, ya dijeron todo sobre este juego de 10 minutos. Juegas pues con Micro Machines, que en teoría son juguetes físicos. Te querían dar esa sensación de que los podías como tener, ¿no? Y jugar con ellos. Eso es algo chido. La top view, la vista aérea, me gustaba mucho. Le decía hace rato que pareciera que podría hacer ese tipo de pistas con tus amigos. De poner tus reglitas, tus cuadernillos y ahí hacer poco a poco pintándola y delimitándola, lo cual pues está muy chido. Pero el juego pues es de carros, pierde frescura a los 5 o 10 minutos porque eso lo único que haces es correr y está bien, pero pues no hay así como otro aliciente. A veces siento que las pistas se repiten mucho. Hay una cosa que me late del juego, que estás entre dos mesas, ya es de las últimas pistas. Estás entre dos mesas y se ve como cuando brinca el automóvil. Se ve el piso, que es blanco y negro, lo cual le da un efecto muy muy bonito. De hecho, es algo novedoso, pero se ve muy muy padre. La neta es que ese tipo de cosas hacen que la experiencia sea más inmersiva. Pero pues fuera de eso, Micro Machines es un juego promedio de carros. Es el Super Nintendo, recuérdenlo. Entonces, ¿del NES? Pues, del NES, perdón, sí, cierto, del NES. Y tenía buenos efectos para eso. Entonces, de repente me quedan a deber un poco las gráficas de los carritos, que son pequeños. El mismo sprite para todos. Ajá, y a pesar de que se supone que Micro Machines pues era pues tener muchos carros, no tienes tantos. Y todos son blancos y aburridos, la gran mayoría. Lo que tiene a su favor es de que, digo, tiene detallitos como, por ejemplo, conforme vas avanzando en las carreras, lo que realmente estás haciendo es como que completando una colección, y hay una especie de juguetero, y cada pista que vas ganando te van desbloqueando un carrito, y vas viendo cómo se va llenando ese juguetero. Está curioso ese detallito que le pusieron. Igual las pistas, que creo que es el punto más importante entre las pistas y los vehículos que utilizas, porque si bien las pistas, como ya dijimos, están inspiradas en cosas del mundo real, hay una que es arena que parece playa, no sé si sea una caja de arena o arena de verdad, tiene irregularidades el terreno y te permite hacer saltos, eso también está chido. Pero aparte, dependiendo la carrera, también puedes estar jugando con, no solo con vehículos, digamos, vehículos de carreras convencionales, sino con lanchitas, con Bigfoots y unas cosas que están raras porque traen como que picos. Y lo chido de esos, pues no sé cómo llamarles, vehículos, es que puedes chocar a otros y después de chocarlos varias veces los haces explotar, aunque a veces también te explotan a ti. Entonces, creo que el juego tiene mucha variedad, a pesar de los limitantes del sistema, a pesar de la época en que salió, como que sí le echaron coco para diseñar todas estas cosas. Creo que el punto más débil es pues la jugabilidad, porque las pistas son, pues no sé cómo decirlo, o sea, se manejan todas iguales. Tú vas en el centro de la pista y todo el escenario pues va haciendo scroll, entonces tú no puedes ver ni con mucha antelación las curvas, y creo que ese es ahí donde radica la dificultad. Y pero tampoco puedes ver cuando viene un enemigo, bueno, cuando viene un carro contrincante a punto de alcanzarte. Entonces creo que básicamente lo difícil de los juegos son las curvas, cuando hay muchas, porque te digo, no puedes anticiparte a esas curvas, sino que pues de ahí tienes que ir medio calculándoles, soltando el acelerador, incluso a veces frenando, para poder maniobrar. Y la otra es que se maneja como casi como un tanque, ¿no? porque te digo, tú nada más lo ves en la parte central y la izquierda siempre va a estar rotando. No, me recuerda más a los shooters de antes. ¿Cómo se llama ese shooter? Asteroids, ¿no? Sí, Asteroids o los de Time Pilot o esos. Ándale, haz de cuenta, ajá. Donde pues la navecita estaba en el centro girando y nomás tienes que girarla hacia donde te fueran a atacar. Uh-huh. Y pues sí, de eso se puede resumir que es Micro Machines. Y pues más que nada, yo ya hablando un poco más ya de mi experiencia, de hecho es lo que no puedo recordar, por quién conocí ese juego o cómo es que lo conocí. O sea, si fue un cartucho de Family, si alguien me prestó el cartucho o qué onda. El chiste es que lo conocí en su época y sí me gustó, o sea, tenía buenos detalles. Y pues a mí, que de niño me gustaba jugar mucho con los carros a escala, pues como que logró hacer algo que yo siempre había querido hacer, de jugar con autos a escala. Y pues, pero tus carros eran de maderita, ¿no? No, con cocholatas, así. Sí, y al rato vas a decir que juega con un aro, ¿no? Y un palito ahí. No lo sé, güey, puede ser, güey. No, y tenía una colección bien grande de autos. Pero bueno. Y ya para ir cerrando, porque pues al final de cuentas es un juego muy simple. ¿Algunas experiencias sobre este juego o qué pueden mencionar? Creo que ya sí lo había jugado, o sea, me recuerdo haberlo rentado en algún momento, jugado de alguna forma, no porque no recuerdo el cartucho, porque como dices no era oficial, entonces uh-huh. No era el típico gris, sino como que había diferentes presentaciones. No recuerdo el cartucho físico, pero sí me recuerda mucho como que esa fórmula ya la había visto, pues. La ventaja de este título sobre otras versiones es que a pesar de las limitaciones y todo, estaba pensado para usar el... ¿Cómo se llamaba este aparato, Sorcerer? Que era como el multitap del Super, pero no se llamaba multitap. El 4-player creo que era, ¿no? Satellite algo, ¿no? Ah, esa era la versión inalámbrica. No. Sí, ajá. Que podías jugar con otros 3 compañeros, o sea, pueden jugar de A4 en el NES, uh-huh. Imagínense esta locura. Podía jugarte de A4 al mismo tiempo, entonces, presentaba ese tipo de avances tecnológicos, ¿sí? Estoy diciéndolo en forma de sarcasmo. La verdad es que es un título, no lo siento tan como que necesitan conocerlo, pueden youtubearlo y así como que, ya, y pónganle palomita y ya. Creo que más bien si eres fan de los juegos de carrera, saber cómo empezaron, cómo inició en los videojuegos. Es un buen exponente, tiene cositas ahí que valen la pena mencionar, como dije, la creatividad en las pistas, que puedes escoger a los pilotos, puedes medio hacer atajos por ahí. Entonces, tiene detallitos que si tú eres amante de juegos de carrera, pues a lo mejor vas a poder apreciar, pero no es como que, por jugarlo, conocerlo, ya soy mejor, no. O sea, simplemente es como que para conocer un poquito más, y ya, es todo. Paco, tus comentarios ya para cerrar. Yo considero que es mejor, siempre me gustan más los videojuegos, pero en este caso que son de carritos, y ustedes son de carritos, pues yo les hubiera aconsejado que jugaran con los carritos de verdad. Eran una mejor experiencia que el videojuego, sinceramente. Entonces, Micro Machines, yo creo que es un juego de 5, así, promedio 5. Es bueno, pero hasta ahí. No llega a otro nivel, ¿no? Como al juego que vamos a hablar al momento, que es más emocionante. Más emocionante. Bueno, está bien. Y pues, si acaso como comentario final podría decir que en sí este juego sí es coleccionable, ¿eh? O sea, sí vale la pena tenerlo ahí en la colección. No digo que sea así esos... que de imperdibles, pero siempre como que va a ser de esos juegos que si quieres jugar un rato, así divertirte con uno de carreras, pues es bastante simple y accesible para que lo retomes en cualquier momento. Y pues esto fue Micro Machines, para el NES. Ahora sí vamos al segundo juego de este programa, que todavía falta mucho por cubrir. Así que regresamos. Y pues ya estamos de regreso, ya después de escuchar un poco de la música y de los efectos de sonido de este juego, que no digo que fuera, que estuviera en todos los arcades, pero creo que muchos en algún momento nos topamos con ese juego, que pues este, el título completo, este, sería como Ivan Iron Man Stewart Super Off-Road, este, o Super Off-Road simplemente, un juego este lanzado para arcades principalmente y después para muchas otras plataformas. Que pues, ¿cuál es la diferente? Primero es vista no superior sino isométrica, y donde vas a manejar pues camionetas en un circuito tipo off-road, donde pues el objetivo principal es ganarle al auto gris o plateado, como quieran verlo, que pues es el principal rival a ganarle. Y este, ya que si pierdes contra él, este, pues pierdes tu crédito y tienes que volverle a echar para continuar. Este juego lo que tiene de peculiar es que, aparte de que, o sea, toda la pista se ve en una sola pantalla, entonces puedes ver toda la acción en la misma pantalla, y obviamente es de completar este cierta cantidad de vueltas, creo que eran 5. Puedes escoger uno de 3 autos, porque de hecho el mueble de arcade traía 3 volantes para pues que jugaran 3 jugadores al mismo tiempo contra la computadora, que esa siempre era el rival a ganar, ya que cualquiera que quedara atrás de esa, de la computadora, pues iba a perder. Y pues a lo largo de la pista ibas a encontrar diferentes ayudas o premios, como nitros, como bolsas de dinero, y otras cosas. Estas podrían ayudarte. Los nitros, lo curioso aquí es que era más bien como un, como no sé, como un, algún impulso que te mandaba disparado hacia adelante, no tanto que te diera más aceleración, sino que te disparaba literalmente. Y push. Ajá. Y pues el dinero que recogías te servía, porque además del dinero que te daban por ganar cada carrera, te era un dinero extra que podías obtener para ir mejorando tu auto, comprar mejoras de llantas, de suspensión, del motor, de la aceleración, o más nitros para usarlos en las carreras. Este juego de hecho tenía bastantes pistas, como unas 6 o 8, algo así, y posteriormente sacaron una, como una ampliación del juego, un paquete de ampliación donde traía más pistas, que la verdad pocos, creo que no en muchos lugares se vio ese. Y pues más que nada Super Off-Road es así de simple. Si acaso lo interesante de las pistas es que hay rampas y diferentes obstáculos que hacen a tu vehículo brincar o dar algún tipo de vueltas, y pues tienes que saber ahí cómo tomar bien las vueltas si no te metes a alguna zanja, y eso te resta velocidad y te hace detenerte. También algunos obstáculos de agua y cosas así. Pues básicamente eso se trata Super Off-Road. Este juego fue adaptado para varias plataformas, varias computadoras y también consolas. Este juego fue lanzado en 1989, desarrollado por Leland Corporation, y en la versión de NES fue adaptada por Rare, que es algo curioso, ya que después pues lanzarían otro juego muy similar, que RC Pro-Am. Y pues ahora sí, ya con esto pues les cedo la palabra para que sigamos hablando de Super Off-Road. La verdad es que no recordaba este juego hasta que no lo estuve rejugando o probando pues para hablar de él. Estuve jugando la versión de Super Nintendo y la de Genesis, y ya cuando lo jugué, así como que pues me recordó haberlo visto en arcade, y dije, ah, chis, a ver, y luego ya me puse a investigar un poquito más. Y resulta que sí, este juego sí lo alcancé a jugar en arcade, que el gabinete está bien chistoso, porque a pesar de que es un juego de carreras, es un gabinete de los verticales, no tiene asiento, no es tipo cabina, pero aún así trae un volante. Entonces está como que raro, y aparte la perspectiva que no cambia, la pantalla es una, en la pantalla pues, tú puedes ver toda la pista, o sea, realmente la pista es una sola pantalla, y lo único que haces es estar dirigiendo el carrito por esa pista. Obviamente, como son vehículos Bigfoot, bueno, como sí, ¿no? De esos de las llantotas. Entonces la camionetas cuatro por cuatro serían. Exacto. Entonces, las carreras son de 4x4, pues hay muchos de arena, de brincar, obstáculos, cosas así. Entonces, pues está raro cómo de una sola perspectiva puedes ver toda la pista y la vas controlando. Entonces, digamos que es como que similar al juego anterior de Micro Machines, pero aquí la pista no se mueve. O sea, nada más mueves el carrito por toda la pista, pero está raro porque te digo, en la pantalla no hay movimientos más que los vehículos. Y ahí vas viendo pues los ítems que te van saliendo y cosas así. Y y bueno, en las versiones de Super Nintendo vas acumulando dinero y puedes ir haciéndole upgrades a tu vehículo. Todo lo que dijo Sosser, pues el motor, el boost, la aceleración máxima, incluso las llantas para dar vueltas, dar mejor las vueltas. Entonces puedes hacerle como que mejoras a tu carro para ir avanzando en el juego. Y bueno, por lo pronto es eso, porque le digo, está muy, muy, muy sencillo. Y ya. Si acaso mencionar el dato de que se parece un poco a un juego que tenía más o menos el mismo formato en cuanto a que la pista se ve en una sola pantalla y los autos están, pues se ven pequeños y ves cómo dan vueltas por la pista, de uno que llamaba Super Sprint. Entonces no hay nada más el dato, y pues le cedo la palabra a Paco para que sigamos hablando de este juego. Pues le quiero preguntar una ahorita me dijeron del gabinete, ¿cómo era el gabinete donde jugaron Off-Road? Pues con los tres volantes, que tenía okay. Un botón atrás del volante para el nitro y su pedal. ¿Se acuerdan que les dije que tenía un amigo que tenía maquinitas, güey? Ah, pues güey tenía ese juego. Super Off-Road. Y ahorita que lo vi me acuerdo. ¿De veras? Ajá, dije, entonces lo jugué muchísimo. Y gratis, muchachos, gratis. Sí. ¿Saben cuál era la magia de Off-Road? Los volantes, el tener a la persona hacia al lado. Eran sí. Cuatro volantes, ¿no? Según yo. Tres. No sé, pero era muy feliz jugando Off-Road porque te costaba un poco dominar al principio, pues el movimiento del automóvil, porque se patinaba y todo. No, estaba muy difícil porque el volante era muy sensible. Uh-huh. Era muy, muy sensible. Entonces, si le dabas de vuelta, si le dabas una vuelta muy, digamos, muy cerrada, por así decirlo, no podías agarrarlo, güey. O sea, no podías. El carro se iba así como. Si jugaron Roger Rabbit, me van a entender un poquito, que el carro se iba así como girando en círculos. Oh, sí, ese juego horrible. Era súper, así, súper molesto, pero Off-Road, la magia que les digo, tenían a los compañeros hacia el lado, a los que jugaban, les movían el volante, los molestaban, era súper interesante jugar Off-Road, la neta. Sí, era muy divertido. Las pistas, pues era un juego como de Off-Road, así como de las motos, esas de motocross. De motocross, así, pero con camionetas, lo cual lo hacía súper interesante. Entonces, le echabas lámina al otro. Sí. De repente ibas brincando por unas plataformas. Había agüita ahí que te estorbaba como tipo lodo. O sea, era un gran juego, bro. Pero lo más, les digo, lo más padre era jugar con alguien al lado. Sí. Desafortunadamente o afortunadamente yo nunca jugué de consola. Seguramente me hubiera llevado yo una súper decepción. Porque si, ¿qué es esta cochinada? Con el volante era súper sencillo, súper smooth manejar el automóvil. Lo cual la neta es que estaba muy chingón. Muy chingón. Sí. Y saludos al pollo negatorio que ya está ahí en el chat de Mixler. Saludos al polluelo. Y que está preguntando sobre el juego. Está preguntando qué juego es el Super Offroad para arcade. Aquel con los tres volantes. Yo me acuerdo que muchos, o sea, era fácil que con el tiempo ya dominara el juego. De hecho, me acuerdo que había tipos que duraban ahí un chorro de tiempo jugando y ya le daban vuelta a todas las pistas y ya estaban al máximo sus autos. No, pues yo la verdad es que les puedo decir que tuve muchísima suerte de que mi amigo lo tuviera en su local. Entonces teníamos Street Fighter 2, teníamos las Tortugas Ninja 2, no, teníamos y teníamos Super Off-Road en un gabinete especial. Además de una mesa de billar, que no sabía jugar billar para ese entonces, iba en la primaria. Y decíamos, eso es para rucos. ¿Futbolitos no tenía? Sí, tenía dos. Esos eran la onda. Sí, pero cuando jugábamos, cuando juntábamos a los cuatro, estaba chido. Pero como a veces solamente llegábamos tres o así, pues entonces no estaba tan padre jugar. Pero mucha fortuna al jugar off-road así, de esa forma. Agradezco mucho a mi amigo Víctor, que yo creo que le debe deber unos 2,000 pesos de aquel tiempo, de puros créditos. Y pues neta, si pueden probar en su gabinete original, neta, dense una está difícil vuelta. Eso, Paco. Seguramente en algún pueblo perdido del mundo encontrarán alguno. Sí, ¿están de acuerdo? Es que, como yo mencioné al principio, muchos, aunque no no era tan así tan común el gabinete, yo recuerdo que era relativamente fácil encontrarlo en muchos lugares. O sea, en algún momento todos llegaron a verlo en algún lugar, aunque sea una vez, pero o sea, encontrarlo. Y ahorita me recordaste eso de la experiencia de jugarlo multijugador. Porque sí, es muy padre. Porque era una de dos, o cada quien se dedicaba a su carrera y nada más era de a ver quién te rebasaba o quién rebasabas, o no faltaba el gandalla, que una de dos. Ya ves que había pistas donde se cruzaba el camino, donde había cruces. No faltaba el gandalla que te daba un trancazo, echaba el nitro y te sacaba del camino. Y era güey, era un poco difícil porque ya si perdías ese camino ya no ganabas. Sí, ya se acabó la carrera, güey. Sí, ya era imposible que volvieras a ganar. Que volvieras a retomar, güey. Sí. Ándale, exacto. Sí. Pero pues era algo padre, güey, era algo. Aunque si tenías chido. Ahí la reserva de nitros, sí dabas luego la batalla, ¿eh? Eso, o luego también otra experiencia que tenía, que me acuerdo, no faltaba el troll, que daba vuelta en U a su auto y se iba en sentido contrario nada para fregar. Oh, nomás para estar troleando. Sí. Que ya llegaba un chorro de ventaja y pues nada más se detenía o daba vuelta en U, nada más para fregar a los que iban hasta atrás. Y sí, me acuerdo mucho de eso. Pero al final de cuentas era un juego que muy simple, que era muy divertido ahí estarlo jugando entre varios. Y aún jugándolo de uno, presentaba un bonito reto. Que yo creo, con un crédito sí sacabas ahí bastante. Algunos recordarán también este juego porque también mostraba ahí a las chicas pixeladas. en bikini o en traje de baño. Oh, sí, al principio cuando ponía sus iniciales, había unas chicas en bikini. Sí. Que estaban medio voluptuosas. Sobre todo considerando, creo que donde se veían más era el de Genesis, considerando que era consola. Que era consola, pues, un juego de consolas. En el arcade, pues, no sé. Creo que en los juegos de carreras de aquella época, todo era chicas en bikini cuando ganaban. Sí. No había otra cosa, güey. Y aparte de algo. No, y no era tan políticamente incorrecto como ahora. Sí. Si no eres son machistas, misógenos y no sé qué. Eso es una tontería, pero. Era el estándar, poner chicas guapas en la final de cada carrera, güey. Entonces. Otro detalle curioso era que al empezar la tu juego, te pedía tus datos, o sea, no solo iniciales, sino tu fecha de nacimiento. Supongo que era como las máquinas de SNK, que si jugaban con las fechas, ¿no? Ya lo mencionamos alguna vez. Si tú jugabas ese Art of Fighting 3 en el cumpleaños de algún jugador, güey, no le ibas a ganar nunca, güey. No ves. ¿En serio? Si jugabas en el cumpleaños de Robert, de Río, de cualquier personaje, güey, no podías ganarle, güey. Era imposible, güey. ¿Y si tú agarrabas el personaje que cumplía años? No, pues también te abrochaban, güey. O sea, no era como parcial el juego, güey. Era, te voy a chingar, quieras o no. Eso explica muchas cosas, pero bueno, pues de esos detalles que tenía al final de cuentas el juego, también que cuando ganabas, pues salían ahí los diferentes conductores ahí en el podio, también acompañadas de esas chicas. Y siempre lo que más fastidiaba era cuando ganaba la computadora. ¿Qué era que la mayoría de las veces? No, porque si perdías, como dije, pues ya perdías el juego. Entonces no te convenía perder contra la computadora. Porque tenías que echar otra moneda a final de cuentas. Pues es lo que te digo, pero era lo que normalmente sucedía, pues, por lo mismo que la dificultad y todo eso. Pues te diré, no estaba tan elevada la dificultad en el juego de arcade. Pues es que el control no te ayudaba, tienes que darle como 1000 vueltas y luego te regresar las vueltas. No era como los carros, como las arcades de los que salieron después, que el volante tenía esa resistencia y se devolvía, ¿no? Aquí tú tenías que, le podías dar 1000 vueltas, bueno, no puedes dar, pero le das muchas vueltas y lo tenías que regresar las vueltas. No, pero te convenía y de hecho no tenías que regresar las vueltas. O sea, porque dabas la vuelta y se quedaba volteado en la dirección donde lo dejabas. Entonces, al contrario, era muy cómodo usar el volante. Pues yo recuerdo eso del arcade, que sí les diera como que darle muchas vueltas. Ah, eso sí. O solo que estuviera atañado, pero me acuerdo que tenías que ir como muchas solamente vueltas. Solamente al principio, cuando no le ponías mucha atención al control, güey. ¿Recuerdan cuando empezaron a jugar que no tenían mucho sentido, güey? O sea, de sus cosas, güey. O sea, de no tenías ese tacto al momento de jugar y apretabas todo como... ¡Ah! Botonazos y a ver qué sucedía, güey. Sí. Eso es lo que pasa con un Super Off-Road, güey. Que al momento de tomar el volante, dabas un giro fuerte y tú pensabas que era un juego difícil. O sea, que al girar el volante, el volantazo, el carrito iba así, iba a mover así 2 centímetros. No, güey, el carrito daba la vuelta así completamente. Entonces, ay, güey, tú tenías que medirle acá. Te ves así de hasta profesional manejando el carrito, ¿no? Era muy, muy padre, güey. La neta, el nitro, empujar a las personas... apagarles la máquina cuando perdías. Ese tipo de convivencia es muy, muy chingón. Por eso luego te andan golpeando, Paco, por andarles apagando la máquina. No, solamente lo hice 3 veces y fue así como, ¿qué pasó? No sé. Y le dije, había muchos créditos. Muchos. Manchado. No. Solamente me aburrí de jugar, güey. Porque no me dejaban acabar, güey. Así, güey, les dije, déjenme acabar el juego y ya, güey, ya me voy. ¡No! Ah, güey, pues chingate. Pero bueno, entonces estas son nuestras experiencias con el con el Super Offroad para arcade. Para que lo conozcan, lo jueguen, un juego bastante simple de carreras y que yo creo van a pasar un buen rato, sobre todo si lo juegan entre varios. Ya que se pone buena la acción y el troleo. ¿comentarios finales? Conclusiones, pues, es un juego muy divertido para jugar con amigos. Creo que ahí lo bueno es el multiplayer. ¿Algo más o ya es? Pues es que el juego está demasiado sencillo, no puedes hablar tanto del juego. O sea, no sé qué decirte porque... Por más que yo te pueda decir, el juego sí es entretenido, es muy complicado que las generaciones actuales le den un vistazo. Estos son títulos que a lo mejor no son tan recomendables como para que... Sí, siéntense a jugarlos y conquístenlos, porque simplemente en comerlos van a decir, ah, sí, es como que el inicio de los videojuegos y ya, palomita y ya. Entonces, pues no hay mucho que decir. Revísenlos, googleenlos y ya si quieren traerle, pues ahí pueden jugarlo de diferentes formas. Ahí la, a mí me gustó mucho la versión de Super y Genesis, se juegan bien. Pero pues es un juego que puedes jugar a lo mejor, no sé, 20 minutos y ya vas a querer jugar otra cosa. Entonces, listo. Si acaso mencionar que siempre algo que recuerdo este juego es cuando ibas por la última vuelta, el sonidito que te ponía. Y pues sí, es cierto. Que era cuando ya se metía la presión y todo el mundo ahí desesperados. Aplicaba, no, y aplicabas los nitros como locos ahí, aunque salías de control, pero con tal de rebasar. El que le trae la tan tan tan tan tan tan. Sí. Se acaba el tiempo en Mario. Y por cierto que este era de los pocos juegos en ese entonces que porque podías escoger tu país. Entonces en este juego también aquí sí te dejaban escoger a México. Y de hecho cuando ganabas se escuchaba como un fragmento de la del himno. Que era algo curioso. Recuerdo eso. Sí, se escuchaba. Entonces era curioso ahí que en un videojuego escucharas eso. Y pues ya con eso cerramos lo que es Super Off-Road Arcade. Así que pues vamos ya al tema ya nostálgico para ir ya empezándose a terminar este programa. Así que vamos a un corte para ponernos en ambiente y pues regresamos. Pues con un poco música muy tranquila, de un clásico grupo o conjunto musical de los 80s de música instrumental, Vangelis, pues vamos a entrarnos un poco pues más a la nostalgia pura, porque pues vamos a hablar un poco de lo que, pues describirles un poco de lo que era nuestra experiencia como niños, el vivir el día a día como niños, cómo era la experiencia, porque uno muchas veces describe qué juegos jugábamos, qué cosas hacíamos en la escuela, pero el ver un día cotidiano, digo, nuestras infancias, ven mucho del contraste o muchas de las diferencias que es pues lo que muchas generaciones más recientes a lo mejor no vivieron. O que son rutinas que ya no se siguen por diferentes cosas. No sé si quieras empezar o quiero yo abro un poco el tema. Sí, porque no sé más o menos qué tanto quieras profundizar, entonces quiero saber más o menos qué línea vamos a tomar. Pues bueno, describiéndoles un poco de lo que era pues un típico día de mi infancia, era mucho de, pues obviamente, te levantas bien temprano, típico que te despiertan ahí tus padres, todo eso, de que ahí te Ay, ¿a poco sí te pegan, todo eso. despertaban? Sí. ¿No te despertabas solo? No, no, ¿qué? Okay. Y pues típico ahí desayunar, todo eso, de típico desayuno con huevos, de diferentes formas. Y dependiendo de cómo estuviera la economía o las prisas, o te daban tu lunch ahí en bolsita, o en lonchera para aquellos que ahí llevaban todo preparado, que podía ser una torta o un sándwich, pues era lo típico. Si bien te iba, te daban tu agua, y pues así era como pues te llevaban a la primaria, que en la primaria pues lo típico, la convivencia con los compañeros, las bancas de las primarias de entonces, porque no sé ahorita cómo sean, eran de dos asientos donde compartía nuevamente el lugar con alguien más. Compartías y tenían esa raya rara arriba que era para poner el lápiz. Ah, sí, cierto, la canaleta Sí, esa, ¿no? esa raya rara, ajá, Sí, y exacto. su papelera abajo ahí donde metías, hacías todo un desastre. Metías quién sabe qué de cosas abajo en la papelera. Y a mí no me tocó papelera, a mí nada más era como la mesa de escritorio y abajo como que tenían, en algún momento tenían algo, pero ya a mí me tocó que no tuvieran nada. Sí, porque también luego variaba de prima en primaria, porque muchos de esos muebles o esas mesas, pues eran, Mesabancos le decíamos acá nosotros. ajá, eran pues bastante viejos, reciclados, que ya los habían reparado un chorro de veces. Sí, ajá, exacto. De repente un pedazo de madera de otro Sí, color. ándale. O un pedazo de madera que ni siquiera era de ahí, pero bueno. Ándale. Sí, o sea, los reciclaban hasta el cansancio, todos esos muebles. Bueno, luego eso, pues el típico Los recreo podcasts surge donde como una las niñas alternativa creada jugaban al por ti, por resorte, mí, por nosotros. nosotros En la pues podcastería era encontrarás que burro contenido en videojuegos, videojuegos, fútbol pedorro, así fútbol siempre. Deportes, con una nostalgia botella y de Frutzi, tecnología. Somos un colectivo de rellena podcasters y de podescuchas, papel, reclutando o amigos y sí, o piedras o comunicadores. lo que Búscanos fuera. en Facebook como La Podcastería y Juegos conoce a pintados personas hablando de lo que tú en el estás patio. buscando. La O sea que el Podcastería, avioncito, cosas así. anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva Y pues ya forma de en la escuchar el tarde, entretenimiento. ahí sí yo es donde difiero mucho con muchos niños, porque pues yo con la típica comida donde Acabas pues de veía los escuchar programas de un mediodía, podcast de que Juegos eran a veces Mediáticos. caricaturas, pero a Puedes veces también buscarnos en pasaban Twitter, como Facebook, iTunes, documentales u otras YouTube. cosas. Me acuerdo que pasaban un curso de inglés en el 5. A la hora de la comida a ustedes no les tocó, pues yo así que eso fue un poco ¿No más era el atrás. monillo verde de Follow Me? Ándale, ¿No era ese? sí. De ese recuerdo una canción, Good Morning, Good Night, Good Sí. Morning, Good Night, que andaban en bicicleta y te decían cómo decir buenos días y buenas noches. Ándale, ok. Mossy, ¿cómo se llamaba? Mossy o Bossy, no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, no, no, a lo mejor era otro, pero bueno, ya el que me tocaba eran como sketches donde te remarcaban alguna palabra, pero después de eso pues empezaron las caricaturas. Que pues empezaban que los pitufos o que no me acuerdo qué otras, que los Looney Tunes o cosas así. Pero la diferencia era que yo ya a cierta hora de la tarde, a veces a las 4, a veces a las 3:30, yo me iba pues a practicar deporte, waterpolo. Entonces ahí me echaba como 2 horas ahí pues entrenando y todo el relajo. Ahí la convivencia con los compañeros y pues el entrenamiento, que a veces era divertido, a veces era pesado, pero era la convivencia ahí con los compañeros de deporte, del equipo. Y pues ya nada más de regreso, pues regresaba uno a la casa, a ver las caricaturas ya de más tarde, ya casi de la noche, porque las caricaturas duraban en un Todo el principio, día. ajá. En un principio llegaban hasta las 6, 7, ¿no? Y llegaron a durar hasta las 8 de la noche, me acuerdo. Sí. De hecho, era cuando ponían las caricaturas las más recientes o las más así, que era cuando ponían como Thundercats, Silverhawks y demás. De hecho, había un bloque especial de todo eso. Y pues ya en la noche, pues la típica cena y pues también si tenías así que o compartías la televisión y veías lo mismo que tus padres, o o si tenías... ¿A qué horas hacías la tarea, Sosa? Nunca has mencionado la tarea. Ah, de veras, otro detalle que tenía de diferente. Yo era mucho de que... Se podría decir que es matar... De no hacer la tarea. No, la hacía en la escuela, antes de salir, o sea... Ah, mendigo matado. Sí. Chócala. Sí, la terminaba antes de salir y ya no tenía nada que hacer en la tarde. O sea, si eso cuando te dejan algún trabajo de armar algo o cosas así. Ajá. Pero no, y pues ahí tenía todo el tiempo libre. Y en la noche, de hecho, hasta me daba tiempo de jugar con el Atari. Porque el niño pues ya jugaba mucho con el Atari. Qué loco. Entonces, pues. Entonces es un día de la primaria. Pues yo estaba en la primaria, toda mi primaria la pasé en el turno vespertino. Espero que Paco no diga que es la de los burros, que yo era el nerdo de ahí. De los burros. Ok, la canción. Yo toda mi primaria la pasé en el turno vespertino, entonces yo me levantaba tarde, almorzaba huevo con algo bien pesado así, y ya nos íbamos, porque entraba a las 12:30, creo, ya ni me acuerdo, 12 o 12:30. Y ya nos íbamos a la primaria, y me acuerdo que mi mamá nos llevaba las mochilas. ¿Se acuerdan esos carritos del mandar que usan las jefas, las mamás? Uh-huh. Que es especie de como de diablito con canasta, uh-huh, o canasta con rueditas, sí. Pero el carrito del mercadito que usan las mamás, pues. Uh-huh. Ahí echaba las mochilas de mi hermana y la mía, y así no cargábamos mochilas, simplemente iba en el carrito ese. Y ya llegábamos, entrábamos. Ya no, la estúpida fila de que sí, formación, o como le decían. Ah, sí, cierto, tomar distancia y todo eso. Bueno. Y tomar distancia, y luego distancia por tiempo, y media vuelta por tiempo, sí. Esa tontería, no sé para qué te ponían a hacer eso. Y ya te iban diciendo, pase primero, pase segundo A, pase tercero A, ya están los de sexto, todos asoleados. Vale. Bueno, y más que a ti te tocaba en la tarde. Y ya me tocaba en la tarde, y ya a las 3 de la tarde teníamos el recreo. Y ya me comía mi chili dog, o Doritos, o no sé, sí, lo que hubiera, con mi refresco en bolsa. Con mi refresco en bolsa. Y ya, ¿no? Salíamos a las, ya ni me acuerdo, 5:30 creo, 6, ya ni recuerdo. Llegábamos a la casa, almorzaba, era como que cena, comida, a esa hora. Y hacer la tarea, pero yo era igual que Sorcerer, cuando la maestra decía, a ver, anoten la tarea, y así como que eran cosas que acababas de hacer, pues así como que, no sé, habla del 2, hagan una plan, no sé. O te encargaban problemas, ¿no? Vamos a dejarles estos problemas. O un cuestionario o algo así. Y ajá, entonces te hacían las preguntas y tenías que poner R igual para que la respuesta con rojo, porque la pregunta tenía que ser con tinta negra, entonces así como que... O planas, o no sé, o sea, me acuerdo que era tan sencillo que decía, ¿para qué me espero hacerlo hasta mi casa si puedo hacerlo aquí ahorita? Y en mi casa ya no hago nada, entonces llegaba a mi casa y nos daban de cenar, y me acuerdo que me gustaba cenar viendo la tele, entonces ahora ya había caricaturas que me gustaban, y en mi casa nos habían comprado esas mesitas de esas plegadizas, de esas como las que usa Homero Simpson para tener su cerveza. Bueno, ahí me servían ahí mi comida, y estaba sentado en la sala y estaba viendo las caricaturas cuando... Fíjate, entonces tampoco te tocaba la programación de la tarde, de las caricaturas. No, pero no sé por qué recuerdo muchas caricaturas, no sé, está raro, porque recuerdo, por ejemplo, que en la mañana no pasaba nada en el Canal 5. No, era puro... Y luego como a las... no me acuerdo, en la media tarde ya empezaban las caricaturas. No sé por qué. Pero sí me acuerdo haber visto todas esas, o sea, me acuerdo haber visto los Thundercats, los Silverhawks, Brave Star, y todo, Robotech, Mazinger, Voltron. Ajá, sí, vamos a ensamblar a Voltron. Sí. Pues todo eso recuerdo que lo veía, no sé por qué, en qué horario lo pasaba, no sé si era diferido, no lo sé. Hasta ahorita que dices, así como que, pues sí me tocó verlo. Pero bueno, entonces ya... Si me tocaba hacer algo como que investigar o algo, pues ya sí tenía que hacerlo en la casa. Por lo regular procuraba hacerlo en la escuela, o adelantarle, pues así ya nomás llegaba y decía, ay, me toca hacer, ya nomás me toca hacer esto que me faltó, ta, ta, ta, vámonos, listo, y ya. y ya veíamos tele y ya me dormía y ya. O sea, realmente no había mucho tiempo. Fíjate, hasta que entré a la secundaria es cuando ya me empezaron a poner muchas actividades extracurriculares, no sé cómo decirlo. Porque en la secundaria, por ejemplo, ahí sí ya iba en la mañana y en la tarde me mandaban a jugar basquetbol, a jugar fútbol pedorro. Odio el fútbol y me obligaban a ir. Clases de pintura, clases de piano, de teatro, de no sé qué, que podían tener ocupado en todo ahí en mi casa. Y luego los sábados, después de sexto de primaria, eso sí lo agradezco enormemente. Después de sexto de primaria, todos los sábados clases de inglés. Tres años de inglés todos los sábados. Imagínate que era cuando pasaban los Caballeros del Zodíaco y los tuve que ver. De hecho, todos los vi ya después en repeticiones porque a la mera hora no los podía ver. Me levantaba temprano, medio los quería ver y no, ya vámonos al inglés. Y yo, bueno, vamos al inglés. Y te perdiste una parte importantísima de tu infancia, güey. Pero sí los vi, o sea, sí los vi, la vi completa. Sí, ya, pero a los pinches 20 años, ya que chiste. No, acuérdate que después lo pasaban entre semana. ¿No te acuerdas? Sí. Como que. No importa, eso ya lo habíamos visto. A ver, antes de que diga su historia, Paco. Rescatamos los comentarios que, por ejemplo, Sullivan nos cuenta un poco de lo suyo, que dice que siempre fue también turno despertino como tú, Quique. Chócala, Sullivan, tú y sí despertaba, desayunaba y pues así que desayunaba ya algo tardecito, que a su papá le gustaba tomar pulque y lo mandaban a comprarlo. Qué cosas. Los malandrines iban en la tarde a la escuela. Ándale, era típico, ¿no? De que decían siempre que los que se portaban mal o los más relajientos o los grupos más así más malosos eran los de la tarde. Decían mucho eso. Uy, soy tan malo que voy al baño y no le bajo. Y otro comentario dice que la visita obligatoria a las arcades, que llegaba media hora antes de entrar a la escuela. Y sus tardes era de ver tele de Supercampeones, Caballeros de Zodíaco. Y y sí, ahorita me recordó que yo cuando iba a los arcades era saliendo de la escuela, pero ya de más grande, cuando como mi casa no estaba tan lejos de la primaria, pues me iba caminando. Entonces en el camino me iba a algún arcade que estuviera de pasada. Había una, por ejemplo, una tlapalería que tenía máquinas de arcade como tal. Una tlapalería es una ferretería, ¿verdad? Donde pues jugaba Bomb Jack, Baby Pac-Man y otros juegos de arcade. Y cuando ya era la era del NES, me clavé con el primer Super Mario, porque pues no tenía la consola. Y pues buscaba y luego tiendas donde tenía la máquina con el juego, para ver si lo podía terminar. Oh, qué loco. Y pues ahora sí, Paco, para que nos cuente a ver qué onda. Pues, ¿cómo era un día en mi infancia? ¿Entre semana o fines de semana? Pues, más que nada entre semana. Pues, a lo mejor mucha gente no sabe, yo soy hijo de una maestra. Uy. Que casualmente daba clases en la misma escuela a la que yo asistía. Entonces, pues era como muy complicado que yo pudiera hacer algún tipo de broma pesada, ¿no? Y era una escuela pequeña, entonces éramos de grupos pequeños. Creo que mi grupo era de 18 niños, 19, de prensa añadía uno. Y a través de los 6 años de la escuela, pues todos crecimos juntos, ¿no? Entonces aún conservo buenas amistades. Y la verdad es que saludo a todas las personas que me estuvieron conmigo en la primaria. Pues por lo mismo yo no hacía la tarea en la escuela, la antes que me daba hueva, y yo era uno de los últimos niños en irse, así que pues tenía que esperar a mi mamá a la hora de su salida. Entonces siempre yo me quedaba ahí, ¿no? Me decían, ah, ¿sabes? Y yo no, nada. Entonces yo llegaba a mi casa como a las 2:30 y salía a la 1:00. Entonces hagan las cuentas, ¿no? Y aún así no hacía la tarea, antes que me daba hueva, me ponía mejor a platicar con otras personas, así. Porque también había otros niños que se quedaban, güey, pero por falta de atención, güey, ¿no? es que seguro se le olvidó a mi papá venir por mí. Ah, pues, ni pedo. Entonces ya era como común, ¿no? Y como era un día normal para mí, pues, nos paraban a las 6, güey. Ah, no manches. Para bañarnos, para desayunar. O sea, para que desayunaras, te bañaras y te cambiaras y ya estuvieras listo para irte a la escuela. Nos íbamos mi hermano y yo, con mi mamá. Clases de 8 a 1, güey, que era, puta, es una chinga ir tantas horas a la escuela, la neta. No era de más, porque me acuerdo que el horario era de 8 y media a 12 y media. No, me daban 8 a 1. Y la mitad de mi día era español, o sea, matemáticas, español, matemáticas, biología, o sea, ciencias naturales, civismo, todo eso, ¿no? Y la otra mitad de mi día era inglés. Todos los días. Pero yo no iba los sábados. Sí, yo iba todos los sábados. De 9 a 12, de 9 a 12. Sí, no, entonces, pues no era. No, yo no iba. Pero me daban medio de inglés y medio día de español, lo cual era, pues, así súper, molesto. No cambiábamos de salón porque no tenía chiste, solo cambiaba la maestra. Entonces, por otra parte, una vez que acabas el día, siempre mi mamá decía, váyanse a comprar algo. Entonces íbamos por nieve o íbamos por por chicharrones, no doritos, por chicharrones o cualquier otro tipo de chucherías que hubiera, ¿no? Había una señora que vendía unos chicharrones bien ricos porque ella los hacía. Valían la pena la espera del día completamente. Y regresaba a mi casa, nos daban de comer y así hacer tarea, güey. Hacer tarea era un martirio a veces para mí, güey, porque como mi hermano es muy distraído, güey, decían, tú revisa la tarea. Y yo, ¿qué? ¡Tómela! ¿What the fuck? Entonces, ¿ya la hice? Sí. Ah, bueno, ya la hizo, órale, ya. Entonces ya me podía poner a ver televisión. Por lo regular no jugaba mucho entre semana. Por esa onda de que los papás decían que se descomponía la tele y esas pendejadas. Es que si lo conectas se descompone la tele, ¿no? Ya saben, pendejadas. Y y por lo regular me la pasaba viendo televisión, güey. Era de las personas que tenía un doctorado en televisión, güey. La verdad. Un doctorado así como se lo escuchan, me sabía cada programa que salía. ¿Toda la programación o el programa? Toda la programación me la aventaba, güey. O sea, ya sabías que seguía y que seguía y que seguía. Sí, ya sabías, güey. Sabías que a cierta hora salían los halcones, a otra hora los Thundercats. Sabías que los Simpsons salían todo el día en el 7 a las 8, güey. No, pero antes nomás salían los martes, ¿te acuerdas? A las 8, creo. 8 o 7, que era horario estelar. Dragon Ball salía. Dragon Ball salían primero los sábados, después de las aventuras de Fly. A Fly salían el 7 y Dragon Ball salían el 5. Y decías, esa es una copia, ¿no? Entonces te la aventabas. Y después Dragon Ball tomó horario estelar a las 8 de la noche en Canal 5, donde cuando Canal 5 era un canal pero ella, súper respetable. Y ella fue cuando fue Dragon Ball Z, porque Dragon Ball me acuerdo que lo pasaba en la tarde. Sí, o sea, el Dragon Ball salía como a las 3, que estabas comiendo ya. Uh-huh. Y te digo, era hacer tarea, terminar, mi mamá me revisaba la tarea, güey, y si tenía algo mal, me la arrancaba así la página. Está mal. Y falta. Y güey, aprendes a vivir con este tipo de cosas. Pueden pensar que mi madre era mala, y sí, sí lo es, pero ya cambió. Ya eres un hombre de bien, Paco, gracias. Sí, ya soy, ya no soy un vagabundo pintatopes, ¿no? Exacto, y tienes un trabajo estable y puedes comprar monas chinas. Ah, no, tú no compras monas chinas, tú compras. No, yo no compro monas chinas. Sí. Y los fines de semana, ahí desquitábamos porque desde las 7 y media de la mañana estábamos despiertos para ver Caritele. Así salía el dinosaurio. ¿Tú veías la princesa de los mil años? Desde ahí veía yo. Era lo primero, sí, ¿no? O Hamtaro, no me acuerdo qué pasaban primero. No me acuerdo. No, no era Hamtaro, era Bonga, Banga. Era también un común hamster, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Tú te acuerdas, Sorcerer? ¿En qué canal? En Caritele, la primera que era Ching. Bonga, Bonta, no me acuerdo cómo se llama. Era como un hamster. No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, X, continúa, perdón. Y pues no a las, no por ejemplo a las 7, a veces eran hasta antes, 6, 6 y media, cuando tenías metabolismo de niño. Sí. Y te despertabas a las 6 y media y dormías a las 8, así, ¿no? Entonces, pues te aventabas toda la serie, porque a las 7 y media, 8 de la mañana estuvieras viendo Los Caballeros del Zodíaco y Kike en su escuela así, My Shoes Are Black. Sí. I eat food. Sí, cosas así, ¿no? No, yo aprendí con los de Sesame Street. Hello, neighbor, how you do? Hello, neighbor, sí. Y los Cookie Monster loves to eat fruits and vegetables, cookie. Y así, güey, imagínate. Y, no, qué aburrido. Y pues ya los sábados podemos hacer, por, miren, los sábados por lo regular. Me acuerdo mucho que hubo un tiempo que mi mamá y mi papá iban a muchas fiestas. Entonces me dejan a mí y a mi hermano, hacían así dos botes de palomitas, decían, ahí están tus palomitas, disfruten su sábado. Entonces te aventabas la barra de la mañana, de Caritele, ¿no? Acababa con Fly, como a la una de la tarde. Después el sábado salía Goku como a la una y media, dos, y empezaba Club Disney del 5, que no era antes del 7, salía Club Disney con la mejor barra de caricaturas que existía, que era Pato Aventuras, que era Los Ositos Gomi, que era Chupidel, Rescatadores, Aventureros del Aire, con Balú, bum, bum, bum, bum, bum, bum, ese tipo de... Y después salía Cine Permanencia Voluntaria. Y como, buenos padres responsables, estaba Robocop así súper secreta, y yo la veía cuando tenía 6, 7 años. ¡Yay! Entonces estaba salía Rambo, güey, salía Schwarzenegger, volando cabezas, güey. Crecí en una de las mejores épocas que pude haber tenido televisión mexicana. Cuando realmente se hacía televisión, por así decirlo. Y pues me acuerdo que ya no alcanzaba la cuarta película, güey. Ya me jeteaba, güey. O sea, no alcanzaba yo las cuatro películas, güey. Te ganaba el sueño, sí. Sí, ya, a las 10, 10 y media ya estaba jetón. Sí, que luego me acuerdo. ¿Me recordaste luego de esas veces que luego salían los padres de noche? Y luego te quedabas ahí viendo la televisión hasta tarde. Y ahí tratando de ver las películas de la noche y no, te quedabas. Te sentías bien travieso, güey. Sí. Y sí, aparte cuando empezaba así como las películas eróticas en el 11. Así vamos, ponías el 11 y así, súper callado, güey, para que nadie escuchara. Era muy chistoso, güey. Sí, sí, me acuerdo esas desveladas. Bueno, que es que desveladas, porque al final de cuentas uno se queda dormido. No, sí. Te despertabas temprano. Y el domingo, mis tíos tenían un equipo de fútbol, güey, me hicieron jugar fútbol. Pero no duró mucho. Fue así súper rápido. Súper, efímero. Entonces ya después llegó un punto en que nada más bajábamos así a ver cómo jugaban los demás. Pero estaba chido porque ibas a las quesadillas, güey. O ibas, a comprar raspado. O sea, te aventabas todo el día, güey. Porque era todo el día en mi casa, güey. Como todos mis tíos eran futboleros, güey. Era de que todos tenían un equipo, güey. Un equipo en la mañana de los grandes, por así decirle, de 16, 17 años. Después eran los de mi edad que tenían 10, güey, o sea. Y me acuerdo que después de que terminaba el campo hasta la 1 de la tarde, de 8 a 1, güey, los domingos, se hacía fiesta en mi casa, en casa de mi tía, todos los domingos, güey. Y venía un chingo de gente, o sea. Neta, no tiene idea de cuánta gente venía a echar el trago, a comer, güey. Pues tenías carta abierta por 5 o 6 horas, güey. Los adultos estaban, pues, empedándose. Y tú, como niño, puedes ponerte a jugar Super, ponerte a jugar Nintendo, o sea, estaba no, te ponían chico. Atención y aprovechabas. Exacto, güey. Ya como a las 8 que entraba la responsabilidad, ya no escuchaba a mamá gritarnos. Y ya sabías que pues ya te tenías que ir, güey. Aunque jugaras, estuvieras en la calle con tus cuates o enfrente de ella, pues ya te tenías que ir, güey. Así, literal. Entonces ya preparabas tus cosas para el otro día. Y otra vez empezar la rutina de la semana, güey. Sí. A veces lo que salía de rutina, por ejemplo, en mi caso, era que mis amigos de la primaria y yo, a veces nos íbamos a a la casa de alguien, por ejemplo, a la casa de mi cuate Víctor, ¿no? A jugar. O a casa de mi cuate José Carlos. Y nos íbamos los viernes y también a veces iban hasta las chicas. Y pues ahí empezó el inocente juego de la botella. Y ya sabe, ¿no? Lo que conlleva es este tipo de salidas a tus, en la edad en la que estás empezando, güey. A conocer tu sexualidad y ese tipo de cosas, los cambios. Entonces era muy divertido, güey. Era muy, muy divertido, güey. Y me acuerdo que por ahí empezaron a surgir las primeras porno. Que me acuerdo que un amigo sabía dónde las guardaba su papá, güey. Ahí se las agandallaba. Sí, güey, porque su papá las metía abajo de un cajón. O sea, sacabas el cajón y estaban así, güey, escondidas. No sé cómo demonios fue a dar ese güey con esa madre. Pero bien, ¿eh? Bien. Oye, un saludo al pollo que dice que él le dan de comer miguitas con huevo. ¿Sí saben que son las miguitas con huevo? También tengo que explicar eso. No. ¿Neta no sabe que son las miguitas con huevo? No. Migas con huevo. Sí, eso. Creo que sí es un platillo, ¿no? Pero las migas no. En realidad no me acuerdo que sea. Es la tortilla, una tortilla de maíz cortada en cuadritos, se fríe. Y ya cuando esté bien doradita le ponen un huevo. A veces se acompaña con... Le ponen también tomate y cebolla. O naturales. Entonces se cuenta que es huevo con tortilla prácticamente. Él dice que no. Se las daban con más tortilla para que llenara más. No, pues fíjate que sí me llegaban a dar y todavía a veces lo sirven. Pero así le llamamos, huevo con tortilla nada más. Ah, bueno, hubo un tiempo migas, en que vivía con mi abuela, güey, y me daban alberjones. ¡Hala! ¿Qué es eso? Entonces eran como garbanzos, güey, y era como, ¿te lo comes a huevo? ¡Hijo! Era muy molesto, de hecho, güey, y me acuerdo cuando me dieron hígado me enfermé, güey, y nunca más me dieron hígado, güey. Pero, o sea, neta fue una enfermedad así como de 2 días, güey. Yo creo, supongo que fue una infección. Y desde ahí jamás he comido hígado de res, güey. Lo cual agradezco. Qué bueno, en toda sección de la palabra, güey. Y hablando de platillos que no nos gustaron. Oye, espera, es que quiero terminar eso del pollo. Que dice que él se lo daban con más tortilla para que llenara. Y yo también hago eso. Y mi esposa me ve raro, la señora Cabuto. Dice, ¿por qué comes huevo con tortilla con más tortilla? Eso es un pleonasmo alimenticio. Pero, pues, que ellos, el huevo siempre tiene que comer con tortilla. Somos mexicanos. Bueno, ya, ahora sí que ibas a decir eso. Ahí está, y nos critican de la torta de tamal. Ay, ay, ay, pues que todo le pones torta, pero bueno, luego platicamos de eso. Luego platicamos de eso. No, a mí, hablando de comidas que desde chico me desagradaron, la sopa de haba. ¡Guácala! Y luego la típica de que no te levantas hasta que no te la acabes, tu hijo. Pues fíjate que nunca fuimos como que tan melindrosos en este caso, en el caso de mi hermano y yo, pero sí había cosas que no me podía comer, güey. O sea, las vísceras no me las como, güey. O sea, y neta no, güey. Me acuerdo de alguna ocasión que una amiga nos invitó a su casa, güey, a escuchar a Molotov, imagínense. Y su mamá me dio espárragos, güey. Y en ese entonces, pues, no apreciabas el sabor del espárrago, güey. Era así como, no, bácala. Todo lo que era verduras no lo apreciabas. No, sí comía yo de todas las verduras, brócoli, pero espárragos nunca había comido, güey. Y la neta es que la señora nunca la preparó chido. Cuando llegó a ser mi suegra, le dije, oiga, no chingue, ¿por qué me dio espárragos esa vez? No, pero ya fue ya unos años después, güey, que siempre quise andar con su hija y después sí se dejó, güey, la desgraciada. Y no, güey, yo no comí espárragos, o sea, algunas cosillas, pero a veces era súper molesto que ibas a las casas y te lo tienes que comer a huevo. Sí. Porque era lo que te servían, decías, no mam. No lo puedes de regresar. No, güey, y no era así como, señora, eso no me gusta. Ah, no, culé, pues te lo tragas, estás invitado, ¿no? Recuerdo también a mi amigo Daniel, que vivía en una casa de locos, güey, literalmente. Vivía con, ¿recuerdan Home Alone? Sí. Sí. Digamos que esa era la casa de mi amigo Daniel, güey. Así, güey, literal, güey. Estaba su tío el vividor, güey. Su primo el mal pedo, güey. Unas dos que tres primas chidas, güey. O sea, neta, güey. Y tenía su cocina hasta en la planta baja. Era su casa de tres pisos. Y creo que alguna vez lo dije, pero este güey, cuando nos llevaba, güey, no mames, hacía sopes para seis cabrones, güey. Y no comíamos así, así una chingadera, güey. Yo creo que en total, entre todos nos llevamos unos 50 sopes, güey. Pues, ¿de qué tamaño son? ¿De una moneda de 10 o qué? No, no, no, pues eran sopes bien, güey, pero sí iba mucha banda a comer, güey. O sea, puro güey tragón. Si nos chingamos 5 o 6 sopes, güey, y éramos como 4 o 5. O sea, todo el mundo nunca iba a las fiestas completas. Pero cuando se ven que iban a ir a casa de ese amigo en particular, güey, decían, sí, güey, yo sí voy, güey. A huevo, yo voy, güey. Sí, güey. Sí, yo largo, güey. Yo voy. Entonces era cagado, güey. Porque cuando acababa la primera tanda de nosotros, güey, bajaba toda su familia, güey. No mames. Si nosotros nos chingábamos 50, esa gente se chingaba, yo creo que 100, güey. Así, literal. Literal, manos. No manches. Esa despensa estaba bien enorme, yo creo. Pues no, güey, era un cuartillo ahí, chiquito, la cocina, pero sí, nos alimentó muy bien la señora. Desafortunadamente la señora pues ya no vive. La respeto y me acuerdo con mucho cariño de ella. Y pues un saludo a mi amigo Daniel si alguna vez me llega a escuchar. Y pues el típico maquinitas, güey, que pues, era mi vicio, ¿no, güey? Literalmente. Era así, completamente mi vicio. Y bueno, creo que ya empezamos a cerrar porque ya ahora sí nos colgamos. Pues creo que fue bastante, así, bastante, sacamos mucho de qué comentar, ¿no? Simplemente sí. Hablar de nuestras vidas cotidianas y de alguna manera experiencias que las vivimos de, en común, pero por nuestro, cada quien por su lado, ¿no? Sí. Y pues es parte de crecer, ¿no? Uh-huh. Y que los tiempos eran un poquito diferentes. Sí. Claro, porque es que igual podemos andar en la calle, güey. Sí, eso. Sin jugar, miedo, porque me acuerdo que éramos 6 pelados, güey, y en la calle, güey. Yo creo que pudiendo caminar, güey, echarle la fiesta, ir a ver amigos, era algo muy, muy padre, güey, la neta, güey. Yo me acuerdo que creo que desde tercero de primaria ya me dejaban ir y venir a la primaria solo. Bueno, pero tú ya te veías de pinches 15 años. Sí, cómo no. De hecho, ya cuando iba a la secundaria solo me causaba rareza que los demás todavía los llevaban sus padres. Güey. En tercero de primaria tienes 9 años, güey. O sea, ¿cómo que te ibas ya solo a la escuela, güey? ¿Y para que veas? No, hombre, sí, ya te ves, ya estás grande, güey. No, sí. Pero pues, ojalá y algún día podamos repetir este tema. Mucho, yo creo que tenemos muchas, muchas, muchas memorias. Sí. Y la verdad es que todas son lindas, todas son buenas. Uh-huh. Pues yo creo que por mi parte sería todo acerca del tema. No sé si ustedes quieren comentar algo más. No, yo creo que en otra ocasión podemos comentar más. Sí, no porque sé, si no nos... de juegos, actividades y cosas así. Ajá, nos extendemos de más si le seguimos. Y bueno, pues entonces ya vamos terminando el tema nostálgico y pues vamos ya a un corte y ya para ir con las despedidas. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Y pues ya para ir despidiéndonos. Pues les agradecemos que nos hayan escuchado, que nos hayan acompañado hasta el final, ya sea en la versión grabada o aquí en vivo, como pues los que están ahorita. También X, Sullivan, son el pollo negatorio. Y en el chat interno que estuvo Dios Dinero y Sullivan 19121. Gracias por sus comentarios, por todo lo que compartieron, lo que nos escucharon, que incluso ahí y pues Sullivan, que compartió muchas de sus experiencias. Y pues ya nada más, ya con esto vamos cerrando y ya con las despedidas. Así que pues lo cedo la palabra, empezando por Paco. Hola muchachos, pues muchísimas gracias por venir, por escuchar a este trío de locos hablar de historias que a lo mejor no les están interesando a ustedes, o que a lo mejor los remontaron a otros momentos. Espero que pues valoren un poquito lo que vivieron y que les haya servido de experiencia como a nosotros, y que de cierta forma pues nos formaron como la persona que somos en este momento, ¿no? Muchísimas gracias por venir a esta emisión del Flashback. Los juegos, en realidad, yo siento que les quedamos a deber, porque los juegos son así super light, implones. La siguiente semana espero que les guste muchísimo más. Espero que también les guste. Y pues ya es martes, ya es miércoles, de hecho. Muchísimas fuerza para trabajar mañana, o los que estudian, o los que van a hacer otra cosa. Mucho ánimo. Les quedan nada más 2 días para el fin de semana. Y pues ya, jueguen mucho también. Kike, tus despedidas. Pues muchas gracias a toda la bendita recetera que nos acompañó. Gracias, espero que les haya gustado el programa, aunque los juegos han estado así simplones, como dije. Y pues recordar un poquito de lo que se hacía antes en nuestro, al menos nosotros que estamos medio rucones, eso será más. Espero que se hayan divertido, se les haya hecho entretenido. Y pues invitarlos para que nos acompañen aquí la próxima semana, donde ahora ya tengo el jazz, ya sé qué juego es, o sea, de ratito lo digo. Y también ya sé qué tema random vamos a hablar. Entonces, para que nos acompañen la próxima semana también, compartan el podcast y pues los esperamos aquí. Gracias por acompañarnos, gracias por descargarlos, y estamos ahí al pendiente. Así es, pues gracias por estarnos escuchando, y también pues la recomendación que nos compartan, y pues de que dejen sus comentarios. Siempre estamos al pendiente de ellos. Por ejemplo, tenemos acá en iVoox a Eliud Palacio Córdoba, que comentó ahí el Half-Life, que muy bueno, señores, yo no he acabado el 2 y el 1 no lo jugué, no lo voy a retomar, juegazo. Y pues el pollo, que siempre nos deja sus comentarios, dice ahí que wow. No he jugado Half-Life, pero siendo jodido desde niño, he jugado Half-Life. Y no estoy esperando la secuela. Y estoy de acuerdo con Paco. ¿Qué? Entonces, estoy esperando la secuela y estoy de acuerdo con Paco. Entonces, se está volviendo totalitario últimamente, chale. Ándele. Sorcerer y su reinado del terror. Sí. Pero no lo permitiremos, siempre estaremos aquí para molestarlo. ¿Qué otra cosa? Likes, bueno, ahorita se los menciono porque hay bastantitos. No sé, ve si puedes decir nuestras redes sociales, Kike, en lo que voy. Es arroba resetmx, y en Facebook somos resetmx.tv, y en YouTube también estamos como resetmx. Ahí pueden seguir el sitio de Reset y ver qué videos están subiendo, y las noticias ahí en el Twitter también. Saludos a Sullivan, que dice que hablemos de Crash Bandicoot. No es un juego que me gusta mucho, pero por ti lo vamos a poner en la lista. De hecho, ya está, está pendiente desde hace tiempo. Entonces se va a mover de la lista más cerca. Bueno. Y ya nada más de los likes, más que nada del último programa del Half-Life. Tenemos a Lid Palacios, a Alcos, porque aparece como ser de cristal, seguramente fue él. Francisco, no sé si sea el mismo que acá. Porque digo yo, si Kike pone likes en nuestro podcast. Yo le pongo like a todo, a lo que se mueva, abusados, sí, pongo hasta like. Lo propio. Sí, claro. Sullivan, también al Doctor Coloso, al Pollo, y a Celso González, que él es lo curioso, él casi no deja comentarios, pero siempre se ve ahí sus likes. Que Celso es de Perú, ¿no? ¿De dónde? No estoy seguro. Bueno, tomo saludos a Celso. Gracias por escucharnos y sintonizarnos como una estación viejita de radio. Y pues ya con esto vamos cerrando. Este fue el flashback número 188. Yo soy CZ, así me encuentran en todas mis redes sociales. Y pues ya nada más que Kike haga su anuncio de lo que va a venir en el flashback número 189. Vamos a hablar de Soul Raven, porque usted no lo pidió, pero vamos a hablar de Soul Raven, un juego bien chidito. Yo lo jugué en PC, pero creo que ahora lo voy a jugar en Dreamcast. Entonces vamos a hablar de este juegazo. ¿Y digo el tema random que quiero o lo dejo sorpresa? Si quieres decirlo. Bueno, aunque no quieran y como no me importa, vamos a hablar de la lucha libre de antes. ¡Tananan! ¿De qué tan antes? Sí, se acuerda. Pues cuando sí estaba chida, cuando salía el Hijo del Santo, de el cuando Udemon, se inauguró la Arena México, güey. El Octagón, los villanos, Lupante, cuando le quitaron la máscara a Love Machine. Cuando Pierrot todavía no se iba a Puerto Rico, cuando el Super Muñeco sí luchaba, el Tinieblas, todos esos momentos y esas cosas vamos a estar hablando la próxima semana. Y tal vez traiga algún invitado, no lo sé, pero vamos a hablar de todo esto. Y mucho más en el próximo flashback. Tararara, tará. Pues ahí está, para que estén al pendiente. Y Sullivan que ya se está quejando. Les puedo decir que soy un conocedor de la lucha. Órale. Y bueno, pues esto fue el flashback 188. Así que nos vemos el próximo martes a las 10 de la noche, o al menos esperen la versión grabada. Nos estamos viendo, cuídense. La lucha, la lucha, la lucha. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.